La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 3 de octubre de 2016. Este programa lo vamos a dedicar a un gran compañero, Guido Benítez, que a través Guido Aníbal Benítez, que a través de una situación sumamente desgraciada, una iatrogenia médica, lamentablemente falleció. Hay toda una movida por las redes sociales en función de poder realmente establecer no solamente las causales, sino avanzar en esto que ha sido en todas las apariencias una mala praxis, pero un compañero realmente al cual personalmente no frecuenté demasiado, pero que sí con un intenso intercambio en un grupo, que es el grupo de psicoanálisis implicado, el analizador fundante represor de la cultura, y bueno, en realidad un compañero de la izquierda combativa al cual vamos a recordar siempre. Pero también tenía su propio grupo, coordinadora de Sáenz Peña, de Roque Sáenz Peña. De Roque Sáenz Peña, exactamente. El programa de hoy le hemos puesto un título genérico, vamos a hacer tres notas, y el título es Odiar al capitalismo. Brevemente, tiene que ver con un curso que hace muchos años di en Mar del Plata y cuyo lema era: para amar al socialismo hay que odiar al capitalismo. Y la conclusión fue que el capitalismo lo amamos, lo repudiamos, pero lo seguimos amando, y eso es una gran contra para poder sostener el amor al socialismo. Bueno, de estas cosas y otras muchas medito mis soledades, como diría Martín Fierro, y vamos a compartir las meditaciones con un gran amigo, compañero, camarada, luchador, economista, político, gran viajador también, gran viajero, que es nuestro amigo Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero realmente conocer tu opinión, primero, así nomás, de algo que está realmente muy actual, y que fue esta especie de referéndum en o plebiscito vinculante, no sé qué pelota, cómo llamarlo ya, respecto a los acuerdos de paz en Colombia. Supongo que vos conocés mucho la situación de Colombia y una reflexión tuya me parece necesaria. Bueno, yo creo que la respuesta colombiana está en el marco de lo que está aconteciendo en América Latina y en el mundo. Para decirlo mal y pronto, es parecido a la sorpresa que generó el Brexit en junio en Gran Bretaña, un voto que significa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cuando la lógica hegemónica, te diría, pensaba o suponía que los británicos iban a preferir quedarse en la Unión Europea. Creo que también es asimilable, con los matices y las diferencias que tiene, con el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, que a muchos nos sorprende. Muchos dicen, pues es una sorpresa, ¿cómo puede ser una opción con posibilidad de gobierno un energúmeno como Donald Trump? Alguien que plantea expresamente el racismo, el machismo, la discriminación social, racial, de todo tipo. O lo que para muchos todavía es una sorpresa, que fue el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina. O como en tan poquito tiempo, de una votación de decenas de millones por la candidata del PT en Brasil, haya una ofensiva de una cantidad de legisladores corruptos en Brasil y generen la destitución y la asunción del presidente que estuvo hoy en la Argentina en Olivos con Macri, de Temer, ¿no? ¿Por qué lo comparo con todo esto? Porque creo que está mostrando que hay un... Yo le llamaría crisis de la política. Otros dicen, bueno, hay un desorden en la política. Hay muchas imprevisiones. Es un momento de mucha imprevisibilidad. Hasta ayer, al comienzo de la votación, algunos mensajes que venían era, viene ganando la propuesta del sí a la paz. Y después, cuando terminó la votación, resultó que, primero, una abstención inmensa, o sea, que una parte importante de la población colombiana no se sintió motivada a ir a votar. Ahí ya tenés una primera conclusión, hay un descrédito de la política en sentido más integral, de los que convocaban a votar por el no y de los que convocaban a votar por el sí. El primer dato es ese, una inmensa abstención. Y luego tenés que los que votaron, prácticamente votaron por mitades, la diferencia son unos 50.000 votos a favor del no, con lo cual te diría que un poquito más del 20% de la población colombiana es la que termina definiendo la opción por no aceptar la lógica del acuerdo de paz que negoció el gobierno colombiano con la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América Latina. Entonces lo que hay en primer lugar es un gran desorden de la política, una gran crisis de la política, una falta de credibilidad en las propuestas políticas. Vos estás planteando el tema entre odio al capitalismo y amor al socialismo, y creo que hay muchas dudas en ambos lados de la ecuación, sea el capitalismo o el socialismo, más allá del odio o los amores, cuál es la propuesta que se debería sustentar desde distintas posiciones. Entonces la primera lectura que hago es que Colombia trae, agrega un ejemplo más de muchos ejemplos de novedades que están generando sorpresas en la política, y que lamentablemente las sorpresas no son para el amor al socialismo. Digamos que lo que está claro es que se está manifestando que ante la incertidumbre los que tienen más iniciativa, más audacia, son sectores aventureros de la ultraderecha. Bueno, apareció como gran ganador Uribe en Colombia, que es uno de los hombres vinculados al poder territorial agrario, al narcotráfico, al militarismo, al militarismo paralelo, digamos. No es una cuestión de mayor presencia de fuerzas armadas regulares, sino al paramilitarismo también, y por lo tanto eso es lo que está expresando Colombia, y marca unos niveles de desafío gigantesco para pensar cualquier alternativa al orden capitalista o en la logia que vos la planteás de amor en una perspectiva alternativa por el socialismo. Sí, lo de la perspectiva por el socialismo, yo me acuerdo algo que le escuché decir varias veces a tu amigo Víctor Rellenaro sobre que la política debía enamorar, ¿no? Sí, claro. Sí, pero el problema es que los que enamoran son la gente de la derecha, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que a mí me da la impresión... Nosotros no enamoramos a nadie. Estuve este fin de semana en Río Negro, en una actividad de formación política de organizaciones sindicales, y uno de los temas que discutíamos es que hay mucha gente adherentes del kirchnerismo, del gobierno anterior, que en mi opinión siguen subestimando a Macri, al macrismo y al por qué una parte importante de la sociedad argentina optó por Macri, e incluso subestiman la importante iniciativa política de Macri y su equipo por tratar de generar consenso y perpetuarse más allá del primer periodo. Te diría que hoy ya están trabajando la elección del medio mandato el año que viene, y entre otras cosas, por ejemplo, han aflojado con algunas cuestiones económicas para lograr consensos sociales vía gasto público. Entre los anuncios que hoy ha hecho Macri es incumplir la promesa que le hizo a los sectores agrarios, sojeros, exportadores, de reducir las retenciones, y lo que ha planteado es que las retenciones a la soja van a seguir reduciéndose recién a partir de enero del 2018 a medio punto por mes hasta finales del 19, lo que significa algo así como una quita de 12% en 24 meses. Está muy lejos de lo que les prometió en su momento, porque se da cuenta que no se puede tirar tanto la cuerda, no se puede generar tanta transferencia de golpes como la que generó con la devaluación, con las quitas de las retenciones al inicio del gobierno, el pago de deuda a los fondos buitres. Digamos, hubo una transferencia brutal de ingresos, intentó seguir haciéndola con el tarifazo, la sociedad o una parte de la sociedad se le plantó, se da cuenta que no se puede y ahora morigera, porque lo que le interesa es seguir ganando consenso político. Y vos fíjate que todo lo que estamos hablando es son resoluciones a favor de sectores de derecha, pero consensuados. Plebiscito en Gran Bretaña, plebiscito en Colombia, primarias en Estados Unidos, incluso la derechización de Donald Trump ha hecho que la misma Hillary Clinton asuma algunas posiciones que son críticas con el legado demócrata, que también es derecha de los últimos años, ¿no? No pongamos a los demócratas en la izquierda, ni mucho menos, pero me da la sensación que es un momento muy, muy delicado. Y el tema del socialismo es un tema que había reaparecido en América Latina. Bueno, Chávez formuló su tesis de socialismo del siglo XXI en el 2005, era un momento de auge de las propuestas democratizadoras, de distribución del ingreso en la propia Venezuela y en América Latina. Digamos, hoy, en el 2016, no estamos como estábamos en el 2005, cuando Hugo Chávez formula esa tesis, e incluso en los años subsiguientes, donde el tema es asumido por el gobierno de Bolivia, que en el 2010 plantea la perspectiva del socialismo comunitario. Si esta conversación la hubiésemos tenido en el 2010, 2011, 2012, yo te diría, va ganando prensa por la experiencia latinoamericana la perspectiva socialista. Incluso la experiencia latinoamericana parecía que contagiaba a algunos países, pueblos de Europa, y hubo muchísimas expectativas, acordate, en Grecia, y el plebiscito griego en su momento fue contra el ajuste. Claro, inmediatamente después, la hegemonía política de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama la troika que gobierna Europa, subordinó al gobierno que había empujado un plebiscito contra el ajuste y terminó imponiendo el ajuste, y terminó esa breve experiencia democrática progresista griega. Y pasó algo parecido con España. donde se habían generado muchas expectativas y se hablaba de la exportación del modelo latinoamericano a las condiciones de España con el Grupo Podemos, y el Grupo Podemos también se fue adecuando a la lógica que imponía el establecer una propuesta de gobierno para la España capitalista, y también esas expectativas se fueron deteriorando con un deterioro del programa de Podemos, que mientras disputaba algunos puestos en las legislaturas, entre otras cosas proponía auditoría de la deuda, confrontar al sistema financiero internacional, y esos temas se fueron morigerando. Por eso digo, no es lo mismo el amor al socialismo entre el 2005, si vos querés, y el 2012-2013, que había generado un clima de discusión en América Latina con esa perspectiva, a la fortísima ofensiva que se vino después con, en fin, con esto que se ha dado en llamar los golpes blandos, donde ya las derechas de nuestros países no necesitan de acudir a las Fuerzas Armadas, aunque Fuerzas Armadas todavía hay en Haití, y las sí. Fuerzas Armadas de Haití incluyen a los países que han estado con gobiernos constitucionales, el caso argentino. En el Parlamento se discute regularmente la continuidad de la permanencia de las tropas argentinas en Haití. No es un tema de este gobierno, viene del gobierno anterior. Hace 11 años que hay tropas argentinas, como tropas de otros países de América Latina, en Haití, e incluso dirigidas, coordinadas por Brasil. Y no el Brasil de Temer, el Brasil de Dilma, el Brasil de Lula. Bueno, a eso voy. Estamos hablando con Julio Gambina, que es presidente de FISIP, y además, bueno, un dirigente de izquierda, economista, bueno, todos conocemos a Julio Gambina. El tema es Julio, porque justo te ibas acercando al punto que para mí es el punto de mis desvelos, ¿no? Estos golpes blandos, sí. Estas derechas cálidas, sí. O como se las quiera llamar, porque al lado de Trump, Hillary parece de izquierda, ¿no? Sí, claro, por eso es la aclaración. Y al lado de Macri, Cristina también. Claro, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? O en todo caso, ¿quién es más enemigo? Porque la derecha, el fascismo son enemigos, ya lo sabemos. Pero esto que yo llamo el retroprogresismo, ¿no? Sí. Que sistemáticamente sale por derecha, sí, sistemáticamente. Sí, sí, sí. O que no, aunque no salga por derecha, le abre las puertas. Bueno, está bien. Es una diferencia. No, está claro. Microbiológica. Está claro. Exactamente. Ahora, ¿cuándo nos plantamos, mirá, así frente al retroprogresismo, como lo quieras llamar? De una manera, yo diría, contundente, porque esto que vos señalás, que ahora hay una manera de enfrentar a Macri que es desde el kirchnerismo. Claro. Entonces claro. Estamos realmente en el peor de los mundos. Sí, no, mirá, es que yo creo que, hasta yo te diría que está, me gustó mucho cuando leí la provocación tuya, esta de odiar al capitalismo, porque lamentablemente todavía muchísimas personas en la Argentina, ni siquiera te digo, bueno, podemos agregar militantes, pero no militantes también, siguen sin entender por qué ganó el macrismo, esto de abrirle las puertas o el de facilitar el acceso, porque lo que se ha hecho en estos años es alentar una cultura del consumismo, que quien promueve el consumismo en la Argentina son los sectores hegemónicos que dominan la producción, porque lo que consumimos en ese consumismo es una producción altamente concentrada, centralizada. Las transnacionales dominan cualquier sector de la producción que vos imagines, en el agro, en la industria, en el comercio, en la banca. Son los sectores transnacionales los que dominan la producción en la Argentina. No hay un solo sector que esté hegemonizado por, pongámoslo entre comillas, capital nacional. Hoy el capital es un capital transnacional, y eso se explica claramente. A ver, la Barrick acaba de contaminar ahora el río Hachal, pero hace un año también, y sí, hace un año sí. No gobernaba el macrismo. No, va a seguir contaminando. Es que gobierna la Barrick. Claro, y hay un episodio ahora que muy pocos saben, que en el lado sanjuanino la empresa del lado chileno está usando a San Juan como un repositorio de desechos tóxicos, porque hay un código minero que articula fuertemente las inversiones mineras entre Chile y Argentina. Entonces, el tema es el capitalismo. Por eso digo, me gusta tu provocación, uso la palabra provocación a propósito, porque a alguna gente le incomoda hablar de capitalismo o anticapitalismo, hablar de imperialismo o de antiimperialismo. Pero hay que nombrar a las cosas por su nombre para poder tener un diagnóstico adecuado de lo que pasa, y mientras no se decida confrontar al orden capitalista, vamos mal. Hay muchos, yo discuto con muchos amigos que dicen, bueno, pero lo que hace falta en la Argentina son inversiones, porque sin inversiones no hay empleo. Pero resulta que cada una de esas inversiones es invitar a invertir a la Barrick, a Chevron... No, pero además se lleva más de lo que traen. Obvio, por eso digo. Pero hay que mostrar que, en todo caso, la solución que uno plantearía sería una solución de más largo aliento, que no es mágica, y no es para llenarte los bolsillos de plata para consumir, insistamos, los productos que ofrecen en la Argentina corporaciones transnacionales que lo hacen para resolver su ecuación de ganancias. Bueno, Julio Gambina, el programa tiene una duración de tiempo limitada. Y hoy tengo dos productores que me están... Te están haciendo señas de corte. Sí, para decirlo de una manera suave. Bueno, pero queremos volver a llamarte. Con muchísimo gusto. Pasa que viajás tanto que nunca te agarras. Yo me quedé con ganas de entender un poco más y de hacer más preguntas. Sobre... Y de prometido para la próxima. Dale. No hay problema. Bueno, gracias, Julio. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Chau, chau. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió. Claudio Rodríguez, en un homenaje muy importante para Gorrerán Merlo. Y bueno, él nos va a contar un poco la reseña que él quiera compartir sobre Gorrerán, ese extraordinario luchador, que yo... Cuando él estaba ya muy enfermo en Chacabuco, pudimos compartir algunos momentos. Él era compañero de una alumno de una escuela de psicología social. Así que bueno, ¿por qué no nos contás un poco cómo lo estás recordando? ¿Qué significa para vos este momento? Sí, para mí significa un momento, muy duro. Ya son 10 años que el pelado no está con nosotros. Compañero entrañable, como decías, para mí fue un referente, fue hasta como un padre, digamos. Yo soy de una generación posterior, yo empecé a participar en política cuando comenzó los años de la democracia, en el 83, 84. Y bueno, igual esa generación quedó con la lucha de los 70, esa generación 70 siempre para nosotros fue como un ideario a seguir. Yo venía de otro palo, venía del palo del cristianismo, pero como tengo a mi viejo desaparecido, en algún punto nos encontramos y bueno, después nosotros como jóvenes cristianos, militantes de la zona sur, ingresamos al movimiento Todos por la Patria. Yo personalmente participé del ataque a la tablada, estuve preso. He hecho 13 años y bueno, yo lo conocí un poco antes de entrar a Tablada del Pelado, no lo conocía mucho, simplemente había de conversar con él pocas veces y después sí, ya después en los últimos años de la cárcel y cuando salimos en libertad, sí tuvimos una relación de todo el trabajo militante que fue posterior a su prisión, ¿no? Decime qué pensás de esto. La lucha de Gorrerán yo creo que abarcó casi 40 años. Sí, sí. Sin embargo, la tablada marcó un antes y un después, sí. Incluso en la militancia popular. Yo vi la película de Fray Antonio Puyané, donde hace una referencia muy directa a la tablada. ¿Cómo lo pensás ahora cuál fue la actitud de Gorriarán, quién fue tomando las decisiones. ¿Hay un balance hecho sobre ese ataque al cuartel? Sí. Porque realmente creo que es un hecho de terrorismo de Estado y que quedó de alguna manera en una impunidad política, claro, muy importante, sí. ¿No? Bueno, cuando fue la tablada se veían momentos muy críticos, se había un avance muy grande de la derecha sobre el poder político en ese tiempo, Alfonsín, y la tablada fue un intento de contrarrestar ese avance. Realmente fue un hecho muy trágico, en realidad nos salió muy mal, se perdieron muchas vidas de compañeros muy valiosos. Eso también es un tema, porque justo en la tablada murió casi la dirección política del MTP, porque la decisión de ir a los lugares más complicados dentro del cuartel fue una decisión que tomaron los compañeros de la dirección y fue una decisión pensada para los que no teníamos experiencia, no pasáramos una cosa semejante. Entonces ellos cayeron ahí y el pelado no era el único compañero que tomaba decisiones, eran muchos compañeros de mucha experiencia, de larga trayectoria. Acá en el país, una trayectoria de lucha revolucionaria internacionalista, fundamentalmente en Nicaragua. Era un grupo de compañeros, en ese momento decidimos, pensando que con eso podíamos contribuir a detener el avance de la derecha. Realmente, bueno, ahí pusimos todo lo que pudimos poner. Así como decimos, terrorismo de Estado, atroz, todavía tenemos 4 compañeros desaparecidos. Exactamente. Eso es de muchísima gravedad, además se reprimió con un armamento inusitado en función de la capacidad de ustedes, ¿no? Ahora, por eso te decía, pasaron muchos años. En la película Fray Antonio Puyané dice muy taxativamente que no estaba al tanto del copamiento. Por supuesto, yo tiendo a creerle siempre a los compañeros lo que dicen. Y aparentemente fue Jorge Baños, ¿no?, quien tomó la decisión final. No sé cuántos estaban al tanto. ¿La decisión final de qué? Del copamiento del cuartel. No, fue la dirección política del... Total. El movimiento tenía en ese momento, funcionaba con una mesa nacional y con un secretariado. A ese grado de una situación tan crítica, podría decirse un secretariado ampliado. Antonio Pujané era parte de la dirección. En ese momento lo que los compañeros trataron de hacer es, no fue solo Jorge Baños, que estaban en la mesa de dirección, o compañeros que era parte de lo que era el MTP. Ahí eso era un grupo, estaba Pancho Provenzano. Uno de los compañeros que hoy está desaparecido. Está desaparecido, exacto. Y era uno de los compañeros que, por ejemplo, que llegaba, tenía a los compañeros más jóvenes que recién nos integrábamos. Bueno, y la evaluación política, en este momento sabemos que nos gobierna, es una manera de decir, casi es un eufemismo, nos reina, yo diría, el ingeniero Macri, que llega al poder después de una década ganada, lo cual no deja de ser un mal chiste. ¿Qué puente podés hacer vos entre hoy la Argentina gobernada, reinada por Macri, y esos momentos de la democracia de Alfonsín, que ustedes visualizaron que iba a haber un golpe de Estado después de todo lo que fue el levantamiento de Aldo Rico, incluso, que desfiló hace poco Aldo Rico? Fueron como distintas etapas. Cuando recién empezó el gobierno de Alfonsín, yo recuerdo que, y fue en el auge que nosotros los jóvenes salimos a la calle con los movimientos estudiantiles, con varias movilizaciones que se dieron en ese momento, pensando que en la primera época del gobierno de Alfonsín podía haber un proyecto, podíamos empezar a crear un proyecto político distinto. En realidad, Alfonsín parecía que iba en ese camino, digamos, por lo menos una apertura, digamos. Bueno, finalmente eso es lo que hacen siempre los radicales, históricamente. Y yo que no soy, lo digo, yo que no soy peronista. Pero bueno. Todos somos un poco peronistas. Eso llegó a una decepción tras otra, empezaban a haber. Es decir, ahí había se vivió un momento que hoy parece. No es ese momento y no se vislumbra como ese momento, En aquel momento nosotros todavía teníamos miedo de lo que era el miedo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De lo que era el partido militar. Había un poder, ellos todavía conservaban. Sí. Y eso era. Bueno, Semana Santa, todo. Claro. Yo recuerdo que en los análisis políticos que hacíamos, siempre tratábamos de discutir en qué estaba el partido militar, digamos, en ese momento. ¿Cuáles eran las unidades militares? ¿Cuáles eran cada una de las caracterizaciones que hacíamos? Entonces, eso estaba latente. Y empezaron a. Se empezaron a hacer y empezaron a tratar de sacar la ley de vencimiento del punto final, arrancársela al gobierno, digamos. Nosotros salimos a oponernos y una gran desmovilización en ese sentido. Claro, vos me decís, comparado con hoy, yo nunca pensé que la derecha podía ganar como ganó ahora. Es inconcebible. Creo que nunca ganó la derecha como ganó Macri ahora. Nunca la ganó por los votos, por lo menos. Siempre ganaron por golpes militares, pero así por los votos nunca. Sí, acá, por ejemplo, el kirchnerismo debería evaluar un poco su gestión porque. Olvídate, perdés esa esperanza que no hay la menor posibilidad de que evalúe. Es una cosa muy delicada. Y bueno, y háblanos un poco de este local, de este centro, qué actividades realizan, no sé si estás al tanto, yo la primera vez que vengo, sí. Pero realmente me parece importante comentarlo. Sí, bueno, acá estamos hace 2 años. Hacemos actividades fundamentalmente políticas y culturales, digamos. Pensamos que hay que recuperar la cultura popular y encontrarnos en los diferentes temas que pueda haber, como sea la educación popular, todo el movimiento joven que hay hoy, que por ahí no encuentra vías de participación militante como era en otras épocas y se arrima a compartir un encuentro, algo que sea que pueda ser atractivo. Así, esto surgió con esa idea. El nombre de la casa, Joselito Mbé, es un personaje de la novela Mascaró de Haroldo Conti. Nosotros venimos también con esa cosa cercana a Haroldo, que bueno, y es un homenaje también a él. Y bueno, y hacemos lo que podemos acá con el barrio, con las organizaciones amigas, cercanas, siempre trabajando en esa dirección, tratando de encontrarnos con otros, porque sabemos que no vamos a poder hacer nada solos, digamos. Bueno, hablando de la soledad, ¿no? Porque justamente a veces siendo perteneciente al campo de la izquierda, que es muy complejo y muy contradictorio, hay una sensación un poco de soledad o quizás como efecto de la fragmentación, ¿no? Sí. ¿Vos qué pensás en relación a la izquierda actual, la fragmentación que hay, los proyectos supuestamente de unidad que muchas veces terminan en hegemonías? ¿Cómo estás viendo ya directamente el campo de la izquierda, ¿no? Yo creo que hay una crisis muy grande, acá, no solo acá, yo creo que en toda Latinoamérica, digamos. Creo que necesitamos ponernos a pensar en nuevas cosas, nuevas ideas. Hay una crisis profunda. Por ejemplo, la crisis que están viviendo todos los movimientos populares o pseudo populares que llegaron al poder en Latinoamérica, todos están en crisis, digamos, o todos están viviendo alguna crisis. Y acá, la izquierda argentina, y todo también nos golpea mucho la crisis que se da en CTA, todas esas cosas nos dicen que tenemos que replantearnos muchísimas cosas y la verdad que no sé cuál será el camino. Sé que lo que está ahora no sirve, a tratar de encontrarnos para ver por dónde puede llegar a pasar la cosa, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo lo que veo, pero hace muchos años, ¿no?, es que hay una izquierda organizada a través de partidos y siguiendo el mito electoral, y hay otra izquierda social, política, que yo creo que tiene una pujanza muy importante, sí, ¿no? Y como que hubiera dos planos, ¿no? Es decir, en el plano así partidario, por así decirlo, creo que estamos empantanados, más allá que muchos diputados, legisladores socialistas que están realmente defendiendo con mucho compromiso, pero eso tiene un techo muy bajo, sí, ¿no? En Argentina. Y es un devorador de militantes. Bueno, eso es muy buena observación. Yo escribí hace mucho sobre la militancia caníbal. Sí. Y Pero veo que a nivel social, a nivel de organizaciones, incluso yo tengo cierta cercanía con el Seminario de Formación Teológica, he participado. Y bueno, veo que hay mucho de lucha, de dignidad, ¿no? Es como otro plan, otro registro, que como que no se tocaran ambas cosas. Mira, hay una organización amiga con la que venimos trabajando desde hace un tiempo, Espacio Popular Monseñor Angelelli. Ellos fundamentalmente están en el tema de las tomas de tierra. Otro pelado. ¿Eh? Otro pelado. Y la experiencia que hacen ellos es maravillosa, ¿eh? En ese lugar, en el territorio de Pereira, de los varones conurbanos, en el territorio narco, en su relación con la policía. Es decir, ellos hablan de que existe hoy una disputa por el territorio. Mirar eso. El territorio en líneas generales, ¿no? Que hoy se está dando eso y que las organizaciones sociales por ahí, no, o las organizaciones, la izquierda tradicional no termina de verlo. Estas organizaciones están peleando el día a día en esos territorios con todos estos aparatos mafiosos, ¿no? Entonces, ahí hay una esperanza en esa lucha. Bueno, ¿cómo eso puede llegar a seguir? O sea, para que es una incógnita, pero sí, es una experiencia que sería muy buena que la conozca, ¿eh? Es una experiencia muy linda de gente que la está peleando mucho y con esperanza, ¿no? Trabajando con jóvenes, con adolescentes, claro. Trabajando en las cárceles, trabajando con género, con la memoria, y están ahí. Bueno, abusando un poco de tu tiempo y ya agradeciéndote, pero como para cerrar esta entrevista, vos que citaste con Gorriarán, ¿qué se te ocurre? Es un poco política ficción, ¿no? Pero ¿qué nos diría Gorriarán en este momento? ¿Hacia dónde te parece que el pelado nos diría, es por ahí, ¿eh? Yo creo que en los últimos años del pelado, él siempre, yo me enojaba con él porque cuando teníamos reuniones, él nos mandaba a nosotros a las reuniones que había con esos viejos, no creo. Claro, sí. No, esas reuniones que esas ellos por ahí tampoco querían con él, así que estaban empatados. No, pero él le decía en el sentido de que como ya se aburría, digamos. Yo creo que él nos pediría hoy esto justamente que estoy diciendo, que busquemos lo que hay, que miremos lo que está en el pueblo y veamos esas cosas más genuinas que existan y estemos ahí acompañando esa lucha, organizando. Yo creo que eso es lo que él siempre tenía en mente, digamos, a ver qué estaban haciendo los jóvenes, qué mirada tenía, qué ideas tenía, cómo pensaban que se podía, más allá de la imagen que él tiene, él luchaba contra el dogmatismo de la izquierda. Es un tema. Yo siempre digo que la cultura represora se instala incluso en los colectivos que luchan contra la cultura represora, ¿no? Sí. Que en la izquierda eso es el macartismo interno, el mesianismo, el iluminismo, el sectarismo. Pero bueno, viene muy bien tus reflexiones, te las agradezco mucho. Y acá, bueno, especialmente para Sueños Posibles, Claudio Rodríguez nos ha hecho una importante semblanza de Gorriarán Merlo, un luchador discutido, problemático, digamos, pero que bueno, que es una de las personas, acá estoy viendo unas frases de José Martí, que tuvo mucho que ver con la dignidad del militante. Te lo agradezco mucho. Soy el que nunca premió. Bueno, esta nota hecha al compañero Rodríguez fue en el centro, en la Casa Popular Joselito Bembé, que queda acá en Capital Federal, Boedo 1909. Y realmente es interesante, el mail es Casa Popular Joselito Bembé, Bembé con B larga, a dos veces, @gmail.com. Continuamos con nuestros sueños posibles. El título del programa de hoy fue Odiar al capitalismo. Ya estuvimos hablando con Julio Gambina, al cual le pareció provocativa la expresión. Bueno, lo vengo haciendo hace ya muchos años, un seminario en Mar del Plata sobre para amar al socialismo y odiar al capitalismo. Y hablando del capitalismo y los medios y los y las radios y la TV y todo, que está atravesado por lo que llamo la cultura represora y su expresión más cruda, que es el financiamiento, la economía y demás. Vamos a charlar con una compañera, Vilma Noce, que es locutora y además pertenece, ella nos va a explicar mejor, al cuerpo de delegados de Radio América, que está en un conflicto ya hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Vilma? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, bueno, yo soy del sindicato de locutores, delegada, ¿no? Y un conflicto que sí, mucho tiempo, porque son 10 meses ya que nosotros no cobramos sueldo y 10 meses de este vaciamiento que se empezó el año pasado, ¿no? El último sueldo que nosotros cobramos fue el de noviembre, así que imagínate, hemos pasado ya verano, bueno, de todo, ¿no? Invierno, otoño, estamos en primavera y así estamos. Bueno, vos hablas de vaciamiento, ¿quién fue el vaciador o quiénes fueron los vaciadores? Bueno, el vaciador fue el Grupo 23, la cara visible del Grupo 23 era el Grupo Spolsky. Fue un vaciamiento tanto de Tiempo Argentino como de Radio América. En un momento él siempre los medios gráficos anunciaba que los iba a cerrar, cosa que es más sencilla, ¿no? La del medio. Pero bueno, este gobierno ha hecho sencillo también que termine de cerrar Radio América también. Pero la radio estaba en venta, aparentemente no conseguía comprador o no sabemos muy bien lo que pasó, pero consiguió una persona que actuó como dueño, entendemos nosotros. Nosotros vamos a ponerle el supuesto dueño de título, ¿no? Que lo que pensamos todos es que nuestra teoría es que, bueno, que terminó de completar el vaciamiento porque lo anunció, lo presentó el día 22 de enero y bueno, no nos pagó absolutamente nada, no se hizo cargo de la radio, no puso programación, no pagó servicios, absolutamente nada. Y cada tanto, bueno, fuimos al Ministerio de Trabajo, decía que iba a pagar en cuotas, que venían un entretenimiento, ¿no? Que venían inversores extranjeros y bueno, nunca sucedió nada, después desapareció y volvió a aparecer en abril o algo así, marzo o abril, con interés, entonces decía de nuevamente en la radio, apareció nuevamente por el Ministerio de Trabajo. Bueno, estuvimos entretenidísimos, ¿no? Debemos haber tenido como 20 audiencias en el Ministerio de Trabajo, y lógico, ¿no? Hasta pidiéndole a las autoridades primero cuando apareció que le pidieran quién era, porque había que certificar quién era, ¿verdad? Si no se presentaba y decía que era el nuevo dueño de Radio América sin nada. Bueno, la verdad que es parte de un gran sainete todo lo que pasó, pero bueno, nosotros sosteniendo la radio, siguen los programas de lucha, de mañana, tarde y noche, nosotros pagando los gastos, pagamos hasta, bueno, después de aquella irrupción que tuvo violenta y que hizo que el ENACOM interviniera, porque hasta ese momento el gobierno parecía que no quería meterse. Bueno, tenemos una garita de seguridad en la puerta del edificio que comparte Tiempo Argentino, y bueno, nosotros hasta la luz de la garita de la prefectura pagamos. Es una cosa tan loca como esta. Y además, en medio ahora de esta venta, porque ahora ya se ha anunciado una licitación para Radio América, que la semana pasada terminó la compra de pliegos de los posibles interesados, que parece que no hubo tantos. Y bueno, mientras tanto, la resolución del ENACOM aludía al artículo 50, que es el artículo 50 de la ley de medios, que nosotros también habíamos pedido en algún momento, porque habla del abandono empresario y que el Estado se hace cargo hasta que hay un nuevo licenciatario, ¿verdad? El Estado no se ha hecho cargo. Y lo ilógico de todo esto es que pide que se haga cargo el mismo dueño, o supuesto dueño, al que le quitan la licencia, ¿se entiende? Intentamos, te aseguro. Sí, bueno, sí, es complejo, yo entiendo que es complejo. Es decir, el artículo 50 dice que se vende la radio porque hay un abandono, digamos, no se cumplió con las condiciones de que tiene que tener un licenciatario, que en este caso sería Martínez Rojas, y le quitan la radio y la vuelven a licitar. Vuelven a licitar la frecuencia de América 1190, ¿sí? Mientras tanto, los trabajadores, alguien se tiene que hacer cargo de los trabajadores, que es el Estado, no es que pasan a ser empleados estatales, sino que el Estado se hace cargo con un subsidio para hasta tanto aparece el nuevo comprador. Y además se hace cargo de los gastos de la radio. Bueno, esto no pasó, y lo insólito es que en la misma resolución le piden a este señor, que nunca se hizo cargo de nada, que se haga cargo de la radio. Es ridículo. Obviamente que seguimos haciéndonos cargo nosotros de la radio, con la ayuda y de tanto que han sido de organizaciones sociales o sindicatos o de la gente, bueno, esos puchitos que quedan ahora de ayuda y de fondo solidario van precisamente para sostener la radio. Estamos sosteniendo nosotros hasta que otro la compre. Es una cosa absolutamente loca, ¿no? Y jamás apareció desde el Ministerio de Trabajo, que supuestamente el ENACOM y el Ministerio de Trabajo estaban poniéndose de acuerdo, jamás apareció ni repro, ni subsidio, ni ningún tipo de ayuda para los trabajadores en estas condiciones. Vilma, no sé, con ella estamos hablando en relación al vaciamiento de Radio América. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, Vilma, buenas noches, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte, ¿estas radios tienen ligazón con medios televisivos también? Lo que tenía era CN23, que fue vendido al Grupo Indalo. Cuando todo esto empezó y el Grupo 23 empezó a desmembrar, se desprendió de algunos, que, bueno, dos fueron también, uno de los matutinos, fueron al Grupo Indalo y se han quedado también con alguna proporción de estos de estas acciones minoritarias, pero ya, bueno, se dedican a otras actividades, ¿no?, los accionistas. ¿Y con Tenemos América? Accionistas también que están en la agencia de inteligencia de este gobierno. ¿Y con América? Perdón, América no pertenece al grupo. No pertenece. ¿América es la radio? Sí, no, te digo América, el canal, no pertenece. No, el canal América no tiene nada que ver. El nombre que tenían en común fueron cuando perteneció a Eduardo Ornequián. Sí. Sí, Eduardo Ornequián sí compra lo que era Canal 2 de La Plata, sí, y lo transforma en el canal América, que en ese momento era América TV. Sí. Bueno, en este momento sí la radio y el canal estaban conectados, pero ahora no tienen absolutamente nada que ver. Ahora, hay evidentemente un enorme pasivo financiero, esto es una quiebra fraudulenta, o no sé qué nombre ponerle, un vaciamiento, y evidentemente por situaciones muy parecidas se han formado en el país varias cooperativas de trabajo, o la forma cooperativa, no digamos que ha resuelto, pero le ha quitado locura todo esto, ¿no? Porque vos insistís mucho en una situación loca, ridícula, que es cierto, de la lógica capitalista, esto es directamente una especie de quiebra fraudulenta. Ustedes han pensado... En el caso de Tiempo Argentino se han organizado en una cooperativa. Exactamente, y ustedes han barajado esta posibilidad. Sí, la hemos barajado, hay un grupo que lo quería, en el que integro yo, pero bueno, no se llegó a un acuerdo en este sentido. Hay muchos que pensaban que el gobierno no le iba a otorgar una frecuencia como América a una cooperativa. Bueno, algo puede ser que no fuera tan fácil porque... Pero bueno, lo cierto es que no se intentó, sencillamente, y han quitado la posibilidad en el pliego de que un grupo o los trabajadores se organizaran, si no estaban ya organizados con tiempo en cooperativa, no se los permite, porque dice lo siguiente, que pueden presentarse sociedades comerciales formadas o en formación y entidades sin fines de lucro formada ya, es decir, no podemos estar en formación como las comerciales, cosa que es muy loca porque le posibilita a cualquiera de los compradores, aún a este último supuesto comprador, en organizarse con algún otro, armar una sociedad y bueno, y tener de nuevo a un comprador fraudulento también, ¿no? A mí lo que me parece de todo esto que habría que sacar en limpio de realmente que no se puede seguir así. Porque esta venta, bueno, no sabemos realmente qué va a pasar, tenemos poca expectativa, además de cómo se ha desarrollado, cómo se ha redactado el pliego, porque antiguamente, digamos, el año pasado hubo en algunas provincias algún problema, y lo que se hacía es darle más puntaje a aquel licenciatario que tomaba a todos los trabajadores. Bueno, acá le dan puestos, si toma tantos trabajadores, tantos puntos, si toma 25 trabajadores, tantos puntos, como una serie de facilidades, ¿no?, para que los trabajadores realmente queden afuera, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores están afectados directamente en Radio América por este conflicto? Bueno, en el pliego aparecen 122 trabajadores, ¿no? En realidad nosotros seríamos unos 80 y pico titulares y unos 20 suplentes, trabajadores suplentes. Hay un grupo también que a último momento, se ve que cuando hicieron esta transferencia, incorporaron gente que pertenecía a otras empresas. Cosa que comúnmente cuando hacen venta todas las empresas lo hacen, ¿no? Y en comunicación muchísimo. Y bueno, a pesar de que nosotros tratamos de hacer una negociación y charlar con el ANACOM, algo que fuera una cosa posible y razonable, tomaron la lista que tenía este dueño, que no sabía ni quiénes éramos, y armaron una lista de 122 personas divididos en dos partes, porque él había dicho que a un grupo lo echó. Era una cosa insólita. Entonces dice que a un grupo, si se lo toma, se lo toma con todo el convenio, y a los otros lo pueden tomar sin nada. Una cosa que sí, es realmente, si no fuera para nosotros, que venimos 10 meses sufriendo esto para reírse, parece un chiste. Sí, es una broma macabra, ¿no? Terrible. Evidentemente. Ahora, está mostrando también desde el gobierno anterior y desde esta continuidad. Yo escribí hace un tiempo un artículo, El macrismo, etapa superior del kirchnerismo, una cierta continuidad también macabra, ¿no? Porque evidentemente estos conflictos se pueden desatar ahora, pero se vienen armando lentamente desde hace mucho tiempo. No, o sea, no hay duda. Nosotros podemos hablar de la pauta, de si fue favorecido el otro grupo con la pauta, pero nosotros no podemos ahora ir para atrás, arreglar. Nosotros somos trabajadores y queremos trabajo ahora. Es decir, el que tiene la responsabilidad es este gobierno ahora, ¿sí? Uno puede analizar, bueno, no vamos a hacer con la pauta lo que hizo el otro gobierno anterior, vamos a desarrollarla así o así. En realidad la pauta ya la están otorgando, y lo que han dicho que se daría a aquellos que tienen más rating es una locura, porque desaparecen las radios chicas. Pero también lo loco de todo esto es que nosotros hemos hecho presentaciones judiciales. En algunas se ha embargado la pauta publicitaria que todavía no se le había pagado al Grupo 23, a Sergio Spolsky, ¿sí? Entonces eso estaba frenado, ese dinero. Bueno, lo que ha hecho este gobierno es pagarle al Grupo Spolsky lo que le debía. Le han pagado más de 20 millones. Es decir, si nos estamos quejando de lo que hacía el otro gobierno, y este va muy cumplidor y le paga lo que le debían, sin tener en cuenta que los trabajadores habían embargado esa pauta. Sí. Una cosa de locos, ¿no? Claro, por eso es una etapa superior, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y si después nosotros hacemos un análisis de los accionistas, porque esto no se habla mucho en los medios, digamos la verdad, no sale mucho este escándalo. Nosotros estamos bastante invisibilizados, a pesar de todas las cosas que hemos hecho, está bastante invisibilizado el tema. Y se ha hablado de Cristóbal López en los medios, pero nunca, no se habla mucho de Sergio Spolsky. No, exactamente. Hubo algunas presentaciones, que uno no sabe exactamente a qué conducen estas presentaciones, pero los accionistas del grupo están trabajando ya para este gobierno. Exactamente, bueno, ese reciclaje, esa cooptación permanente hace que evidentemente la cuestión de fondo, que es la situación de los trabajadores, quede siempre invisibilizada, porque bueno, en realidad son ya ni siquiera una variable de ajuste, una constante de ajuste, ¿no? Yo te quiero expresar a vos y a todos los trabajadores nuestra más profunda solidaridad, pero además casi te diría admiración por el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo me enteré, como vos bien decís, yo también me enteré un poquito en estas últimas semanas del tema, obviamente me interesó mucho, por eso estamos charlando, y bueno, voy a tratar de difundir toda la posibilidad del apoyo que ustedes necesitan, y desde ya que esto se visibilice, lo cual no es sinónimo de que se arregle, ¿no? Pero... No. Mira, y te digo una cosa más, te robo un minuto más. No, en todo favor. Este tiempo no hablamos del Ministerio de Trabajo, creo, prácticamente, ¿no? El Ministerio de Trabajo no existe, digamos. Para nosotros no es como un edificio que no ha tenido que ver con nosotros, porque sí, de defender los derechos de los trabajadores, así es insólita la cantidad de veces que fuimos al Ministerio de Trabajo y no ha logrado una solución, absolutamente nada, ni conminar a los antiguos dueños, ni a estos. No. La verdad que es penoso. Sí, uno, el Ministerio de Trabajo evidentemente es para sostener el trabajo explotado, denigrado y demás, ¿no? Es decir, está para sostener más a los empresarios que a los trabajadores. Eso es, yo ya tengo por lo menos la esperanza, digo, que nuestros compañeros de los medios, que no, digamos, no se expanda el miedo, ¿no?, en esto y el trabajo, porque nosotros sabemos que todo esto tiene que ver mucho con una baja del costo laboral necesaria para estas políticas. Espero que el miedo no se expanda de esta forma, y que, bueno, que sirvamos por lo menos nosotros para que los demás exijan lo que les corresponde y que los medios además aclaren como debían hacerlo y como establecía la ley de medios, porque hay muchas cosas que eran muy positivas, en general, era una ley muy positiva, bueno, que se pueda defender y clarificar quiénes son los dueños de los medios, no como nos encontramos ahora, que lo único que hemos recibido del Ministerio de Trabajo es, bueno, ustedes vayan a hacer la causa judicial, reclamen a quien corresponde. Y si nosotros vamos a reclamar, dicen, no, pero estos nombres no están aquí. Bueno, Vilma Noche, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos bueno, a tratar, no, el de ustedes, en también. La medida de nuestras posibilidades, seguir acompañándolos. Y espero que podamos volver a charlar de este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Nos fuimos, ya no estamos en el aire, el programa terminó. Los esperamos, hay una invitación para el jueves en Argentores, que es Pacheco de Melo y Callao, para ver un ciclo de radioteatro, Mujer de Barro, de Adriana Genta. Lo recomiendo especialmente, los que vayan nos veremos ahí. Fernando Tevele. Se conoció esta tarde la noticia de que apareció el nieto 121. Abuelas habían anunciado conferencia de prensa a las 13, pero va a haber una conferencia anterior a las 9, en la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja a las 9:30, porque allí vive el hermano del joven aparecido, que a esta altura ya está circulando nombre y apellido. Nosotros no lo vamos a decir porque preferimos esperar a que lo diga Abuelas, pero su nieto, todos los nietos son esperados, pero este es muy esperado. Bueno, nos alegramos mucho. Nos encontraremos el lunes que viene, así que felices sueños posibles. Felices sueños posibles.